Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Clepsidras. El tiempo. 30 años incluidos los 8 visieros. ¡Feliz lo encontré! 3 años después. Viejo es el viento y todavía soplan. Pues sí, sí. Antigua. Ah, mi papá, John Mayer. Saludos. Bueno, Benny, vas a acompañar ahora a tu pueblo, ¿verdad? De todas maneras, no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas. Pues escribir en la arena la fecha de mañana. No se haga la momia, viejito, usted ya está re viejo. Ni sé qué tiempo pasa. Clepsidras. El tiempo que nos toca. Hola, buenas tardes. Estamos en Clepsidras, el tiempo que nos toca. Hoy viernes 2 de octubre de 1968, transmitiendo en vivo desde Radio UDEM en el campus de San Pedro Garza García, Nuevo León. Estamos en el 90.5 de FM o de nuestra página www.udem.edu.mx/radioudem. Yo soy Rodrigo Ledesma. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Paredes. Dándoles la bienvenida una vez más en este rico viernes que vamos en Clepsidras. Vamos a hablar un poco acerca de, bueno, de lo que ya conocemos de los eventos culturales y específicamente el tema del día de hoy va a ser María Rojo. ¿Y por qué la razón de María Rojo? Puesto que entre las muchas actividades cinematográficas que ha tenido esta versátil actriz fue su aparición en la película de Rojo Amanecer de 1989, dirigida por Jorge Fons. Ya le habíamos dedicado el año pasado a esta película el programa. No tendría sentido volverlo a repetir. Algunos nos pueden decir, bueno, no lo oímos, no supimos de qué hablaron. Entonces, por esa razón, mejor vamos a dedicárselo a María Rojo. Ya tenemos con el programa año y medio, ¿verdad, Roberto? Vamos año para y dos medio. Años. Así es. Fíjense nada más, año y medio, o sea, 3 semestres más este que llevamos con esta idea y producción de Sergio Becerra y con las investigaciones y comentarios de Roberto Paredes. Pues ya suena ahora sí que llevamos algún tiempo con este programa y hoy a los 41 años de aquel triste acontecimiento del 2 de octubre, pues es la oportunidad para hablar de María Rojo. María Rojo nace en 1943 en la Ciudad de México y pues tiene una larga trayectoria cinematográfica. Así es, bueno, ella comenzó como actriz infantil en el programa de televisión Teatro Fantástico y bueno, en el cine, en la película Besos Prohibidos, una producción de 1956. Bueno, ya después de ser actriz infantil, ahora sí se empezó a estudiar en la arte dramático en la Universidad de Veracruz. Y bueno, en los 60 interpretó a pequeños personajes en telenovelas y en el cine. Ahora sí que su gran oportunidad se presentó en 1975, cuando hizo la película El Apando. Esta película la consolidó como una gran actriz. Y bueno, en los últimos años ha estado involucrada en lo que es la política, fue diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esto del 2003 al 2006, y desde el 2006 va a estar hasta el 2012 como senadora de la República, siendo la presidente de la Comisión de Cultura del Senado. Sí, María Rojo, como muchos otros personajes de la cultura, la intelectualidad y la academia, especialmente en la Ciudad de México, creyeron en el proyecto del Partido de la Revolución Democrática, se afiliaron a las fuerzas de Cuauhtémoc Cárdenas, siguieron los proyectos equivocados, perdón que lo digamos así, de Manuel López Obrador, y María Rojo dejó su carrera cinematográfica por dedicarse a la política. Ella afirmó alguna vez que lo sentía como una verdadera vocación de servicio hacia el pueblo de México y no como una oportunidad de enriquecimiento o de aparición política, y por eso es que creyó en el proyecto de la izquierda del Partido de la Revolución Democrática, y esa es la razón por la cual ahora está en el Senado y, como lo ha mencionado Roberto, dentro de la Comisión de Cultura. Roberto, nos mencionabas 1975, El Apando. María Rojo aparece en esta cruda película que fue filmada. Muchas escenas son reales dentro de la cárcel de Lecumberri, en un papel bastante complejo, en aquel cine crudo, violento, inclusive en algunas partes hasta censurado por sus escenas, cuando ella hace el papel de una amante de uno de los encarcelados, y cómo hacen una serie de artimañas para poder meter droga a la cárcel. Esta película ganó varios premios, es de Arturo Rimstein, si no me equivoco, la dirección. Alguna vez la proyectamos aquí en la universidad con el peligro de, pues, de las escenas tan crudas. Perdón, de Felipe Casals, gracias por la corrección, Felipe Casals, Lapando, basado en el texto de José Revueltas, quien estuvo en activo en el México 68, y por haber dicho que él fue uno de los actores intelectuales del movimiento, fue encarcelado, y estando dentro de la cárcel, escribe esta novela basada en cosas que él vio en el Palacio Negro, hoy Archivo General de la Nación, en Lecumberri. Otra película muy importante de María Rojo fue María de mi Corazón, de 1979, con Jaime Hermeto Hermosillo, en donde hace pareja con Héctor Bonilla. Aquellos que estudien psicología, que tengan afición por estas temáticas, o médicos, estudiantes de la carrera de medicina con la especialidad de psiquiatría, es altamente recomendable esta cinta, en donde una pareja de enamorados, ella trabaja como maga en circos, en carpas, y su novio, pues, es un como agente de ventas. Por una cuestión de una descompostura de una camioneta, ella pide un aventón, el autobús es un autobús de un hospital psiquiátrico, el chofer, de buena voluntad, ya que está lloviendo, le dice, pues voy a tal parte. Ella, preocupada por cómo llegar, cómo comunicarse, pues la confunden con una de las enfermas mentales, y pues queda encerrada de por vida en este manicomio. Extraordinaria película de Jaime Humberto Hermosillo. Pero bueno, Rojo Amanecer, 1989, Jorge Fons se atreve a romper un paradigma, el tema nunca expuesto en el cine, censurado. Había algunos cortometrajes por parte del Centro de Estudios Universitarios, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, de la UNAM. Y Jorge Fons se atreve a lanzar esta película teniendo nuevamente como estrellas a Héctor Bonilla y a María Rojo, que narra el drama de un hecho real, de una familia, como son victimados por los famosos policías, los halcones, bueno, más bien el batallón Olimpia, más que los halcones. El halcones, perdón, fue del 71, el batallón Olimpia de la policía de la Ciudad de México, en los edificios de Tlatelolco. Pues bien, esta película, como dice Jorge Ayala Blanco, vino a significar, y por qué no, la apertura del nuevo cine mexicano. Así es, incluso esta película igual fue muy cuidada en los aspectos de la violencia. Pues no de la violencia explícita, porque se ve cómo golpean a los muchachos, pero en la escena donde al día después se ve la plaza, no se ven los cuerpos de los muchachos, sino hacen la sugerencia de que están ahí, de que hubo esta matanza. De hecho, esa escena final en donde se ve un hombre simplemente barriendo hojas, como cualquier día, y baja el niño, el único que sobrevive de toda esta familia, papá, mamá, tres hermanos, dos de ellos universitarios, el abuelo, ex militar, y el niño, que escondido debajo de la cama no es descubierto, y todos mueren por el exceso de la prepotencia de estos policías del batallón Olimpia. Dura realidad, película que para algunos ha sido criticada por no exponer, fíjense nada más, por no exponer los hechos violentos, que más bien pareciera una obra de teatro. De hecho, surge como una obra de teatro, la idea de estar en una casa habitación de la clase media mexicana con un burócrata del Departamento del Distrito Federal, en una familia tensada por la situación de los hijos, que ya está en la universidad, la niña que está en la secundaria, pues las cuestiones económicas, un extraordinario papel que hace María Rojo como una mamá nerviosa, preocupada por lo que está sucediendo en su vida familiar. No con esto quiere decir que la familia no estuviera en una armonía, un padre de carácter fuerte que cita cuando él era joven y cuando el rompimiento dentro del partido, cuando Juan Andreu Almazán, este militar que se separa porque no fue elegido en los tiempos de Ávila Camacho para la presidencia de la República. Todos estos acontecimientos políticos son muy valiosos dentro de esta película. Por supuesto, todos los discursos de los jóvenes, las cuestiones de la época del marxismo, todavía inclusive Jorge Fons quiere rescatar un poco la figura de los militares en Carlos Cardán, cuando les dice a los judiciales que ya paren con la golpiza, o el mismo Jorge Fegan, que es el abuelo ex militar y que eso salva para que pueda ir a buscar a su nieta. Inclusive, o sea, cómo quiere él manifestar la crudeza de estos policías, que era peor que la de los propios militares, ¿no? Pues bien, vamos a un corte musical. Vamos a escuchar a Carmen Leñero con Ritmo de Olas. Esa mujer que abandona la arena, su cuerpo es una roca que dibuja la luz del mediodía, roca oscura. Sin sed, sin ojos, sin sombra siquiera. Esta mujer está tendida y sueña que es una roca que la dibuja en esta playa sin nombre, sin duda. Hay un ritmo de olas en sus venas, ritmo de y borra los contornos de las rocas y borra el mar, innumerables cuencas. Y mientras sueña esta mujer tendida, que es una roca fija, una ola, se mete entre sus pies y la despierta. Thank you. Clepsidra. De todas maneras, no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas. Pues escribir en la arena la fecha de mañana. Clepsidra. El tiempo de película. Bueno, como dicen los chavos, una rola noventera para ubicar esta época de la película de Danzón. 1991, Mariano Varo busca crear una película en donde el mundo de la mujer se ha visto desde el mundo de la mujer y no desde el mundo del hombre, que describe a la mujer. La historia de una telefonista que trabaja en la Ciudad de México, que al perder a su pareja de baile en los concursos de danzón, piensa que se ha fugado a Veracruz. No es su novio, no es su pareja en la vida sentimental, no es su compañero, no es nada. Es simplemente su compañero de baile, Carmelo. Y se va a Veracruz, la tierra por donde entró el danzón. ¿Qué nos puedes decir, Roberto, al respecto de esta película? Bueno, en esta película se muestra el cómo esta Julia, que es el personaje que hace María Rojo, esta telefonista, cómo divide su vida entre el trabajo, su hija y su pasión, que es el danzón. Entonces, cada miércoles ella se va y se luce en el Salón Colonia, que iba con Carmelo, que es el personaje que cree que se fuga a Veracruz. Entonces, una noche Carmelo desaparece y Julia toma la determinación de ir a buscarlo a Veracruz. Y bueno, descubre que este viaje se vuelve muy especial para ella, ya que cambia completamente su vida. Pues sí, se involucra con un muchachillo ahí del puerto. Tomemos en cuenta que ella es una madre soltera. Y en este sentido, la idea de la película es ver ese mundo interior femenino en donde hay pasión, desencanto, todo el mundo sin la necesidad de la determinación o de la dependencia por parte del género masculino. La película fue muy exitosa, fue filmada en el centro de Veracruz, en la estación del tren. Por cierto, el hotel donde ella llega, y que Carmen Salinas, Doña Tí, es la que lo administra, un hotel donde también funciona como burdel, donde sale nada menos que Blanca Guerra en esta escena. Pues resulta que fue tal el éxito de un hotel de baja categoría allá por enfrente del Correo en Veracruz, que lo compró el grupo de la cadena Holiday Inn, y ahora es un hotel 5 estrellas, cuando era un hotel de bajo estrella, como decía mi hija, que, o sea, que ni estrella alcanzaba. Pues ahora resulta que es un lujoso hotel. Tal fue el éxito de la película que hasta el hotel se transformó en un objeto de culto, que la gente iba a ver, ay, aquí se firmó Danzón. Pues bueno, todo un éxito por parte de Mariano Varo, y con la parte estelar de María Rojo. Entre otras cosas, esta película pues es un homenaje, un culto hacia esta música cubana que entró a finales del siglo XIX a México, pero digo que se creó a finales del siglo XIX en Cuba, y que el México viene a dar después de la revolución, allá por la época del cardenismo, que entra vía Veracruz. Aquí en Monterrey, inclusive, sé que hay unos jóvenes estudiantes cineastas, entusiastas, que han creado un documental sobre el danzón. Los jueves se baila el danzón en los bajos del Palacio Municipal. Hay unas en una ocasión que estuvimos por Querétaro con gente del Museo de Historia Mexicana, en el barrio de Santa Ana estaban enseñando a bailar danzón. En fin, muchísimas cosas sobre este aspecto. El maestro Félix Carrasco, algunas veces en sus conciertos de Mangas en Camisa, puso música de danzón. El maestro Guillermo Villarreal, quien tiene su programa Entre Amigos en Radio Nuevo León, a quien le mandamos un afectuoso saludo, pues él hace poco puso La Charanda, un concierto precisamente sobre música de danzón. En fin, pero perdón, Roberto, no te dejo hablar. No, no hay problema. Bueno, en esta película de danzón vemos cómo pues se maneja este baile, esta película se maneja alrededor de los hombres, de que este tipo de danza, pues los hombres son los que llaman. Sin embargo, el darle la vuelta a la perspectiva, a cambiar el arqueotipo de la mujer que normalmente teníamos, y se muestra en esta película más que los hombres, los lazos que se establecen gracias a este baile. Exactamente, los lazos inclusive afectivos que se establecen en función de este baile. Bueno, sirva este programa como un homenaje a María Rojo con algunas de sus principales películas, entre ellas Rojo Amanecer, Danzón y María de mi Corazón. Vamos a hablar de los eventos culturales que hay en la ciudad. Tres eventos culturales queremos mencionar. Ayer fue inaugurada una exposición fotográfica sobre el patrimonio cultural del estado. Así es, Patrimonio Cultural de Nuevo León a través de sus fotógrafos. Esta exposición que se inauguró ayer en la Galería del Conarte, ahí en Washington 648, lo que era el antiguo Palacio Federal. Sí, esta muestra fotográfica donde los concursos que han estado haciendo el Conarte para rescatar el patrimonio cultural del estado. Fíjense que la idea fue, como lo pueden ver ahí, el patrimonio tangible e intangible, este término que tanto se discute todavía de muy reciente creación. Y pues, aunque el jurado quería de alguna forma que hubiera más participación por parte del patrimonio intangible, nuevamente ganó el patrimonio tangible, el patrimonio arquitectónico, ya que hay una fuerte tendencia por parte de la gente que participa en estos concursos a fotografiar los edificios de la ciudad o del estado. Pero bueno, ahí está la exposición del patrimonio cultural. Por cierto, la última exposición que realiza el CONARTE de la Dirección del Patrimonio Cultural, que se creó con este gobierno, una dirección que se puso a trabajar en serio, dirigida primero por el licenciado Carlos Velázquez, después fue ascendido a secretario técnico y después queda al frente la arquitecta Ana Cristina Mancillas y su entusiasta equipo de colaboradores, que, como digo y repito, trabajaron en serio durante estos 5 años de la creación de la Dirección de Patrimonio y concluyeron sus actividades en la semana pasada con el cuarto encuentro de patrimonio regional y con esta exposición casi como quien dice de despedida del CONARTE, que ojalá y siga este equipo de personas que han hecho mucho por el rescate del patrimonio cultural del estado de Nuevo León. Hoy en Marco se inaugura Imágenes Latentes, una retrospectiva de Rodolfo Nieto, este pintor que va a París protegido de alguna forma por la intelectualidad mexicana de la época, Octavio Paz y el propio Tamayo, Toledo, que ya estaban reconocido, sobre todo Tamayo, como artistas. Pues bueno, hoy se inaugura esta exposición. Ayer fue la preinauguración en donde estuvo la viuda de Rodolfo Nieto, platicaba una serie de anécdotas muy interesantes, la señora Marta Guillermo Prieto. Estuvo la curadora Lucy Gálvez y el curador José María Pereda del Museo Rufino Tamayo. Y lo interesante de esta exposición es que hay obras que nunca se habían expuesto, que las presta el empresario político y qué más podríamos decir, y coleccionista de arte Mauricio Fernández, y que la muestra que se inaugura hoy en el Museo Marco, después irá a la Ciudad de México, como otras tantas exposiciones que empiezan su recorrido en Monterrey y acaban en la capital de la República. Y hay cine europeo, también el Marco, Roberto. Así es, Bella de Día, esta película francesa de 1967, dirigida por Luis Buñuel. Esto el miércoles 7 de octubre a las 7 de la noche en el Museo Marco. Una cinta en donde se retrata la infidelidad de una mujer en la figura de Catherine Deneuve, en un matrimonio en donde ella se siente despreciada y pues bueno, se dedica a otra cosa, por eso se llama Bella de Día, ya no les platicamos más. La película está en relación con la exposición de Víctor Rodríguez, el propio artista escogió estas películas que se están presentando porque él se inspira en algunas de las escenas precisamente para construir su obra dentro de su propio ambiente familiar y personal bajo una extraordinaria técnica de hiperrealismo. Pues se nos acaba el tiempo, nos despedimos y nos escuchamos el próximo viernes. Yo soy Rodrigo Ledesma. Yo soy Roberto Paredes, deseándoles un excelente fin de semana. Clepsidras. Ese es está ahí, el tiempo. 30 años, incluidos los 8 visitas. ¡Feliz lo encontré! 3 años después.